27 de noviembre de 2019, Ichilomanquina, Luchulsan, Pecholtal, Scolelo, Yocolcap, Lala, 25 de noviembre, los diputados, PRI, Movimiento Ciudadano, y del Morena, Tucha, Holtoput, Anirumejop, Teluchen, Salumuquia, de Globis, Scoler, Jevis, Violencia Sexual, Autópolo, Vejez, y Chile Iniciativa, Terunax, Salucuch, Boli, Le Lóbilo, Le Código Penal, Ticlumil, Actan de Sesión Ordinaria, Uchile Miércoles, Milagro Romero, Bastarrachea, Tuyala, Sanza, Marco Quimsal, Bolontul, Scolelo, Tuno, Lumil, México, Keshwait, Lumil, Mach, Nono, Cuyuchule vale 70% de tu escolarile topolo leili beitucha holta Fátima Pereira Salazar. Usul shoki inegi tulumil México y 86% de tu escolarilo manal 15 años yo. Socano yash mukiatico jebash pech ola lile 43% y juntulule cubeta al tío tu menu yichamo vale je tu shake kumukiatico pech ola tishibo guatilaxilo. Beituno nahmal kach aholta cubeta al campañas de medios de comunicación. Telo oxa tu culilti escuelas telo tzabalca hol bileta la mila. Bashkutazik yetel uchik bahalti masho mukiatik. Yanis Escobedo Salazar tutsaka holbit según el Molay Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ichulujabil 2015 yetel 2018 shokab jebishka holanile. Ichulutulak lulumilo México beta 2645 feminicidios. Chen uinalilo enero tak octubre til java chokano yuchul 809 casos. Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México yetel Puebla. Kuchilotus Hussein uchulelo biloba le olal tu cuba jumpen iniciativa te alotak mutal y chile código penal tu lak al bich helu pastal wow beta le lo bilo y kirushak al tal u al maht aniro u lak lumilo te lo hachk ahol tal bich hetzan tu lak al he bich u beta le lo biloba te alotak besal y chile código penal tic lumile feminicidio te alochik besal shan basse mukyahil kuman si kshkole lo y chile lak pexil meyaje le 62 legislatura tu much aprobar tal le reforma fiscal y te le al maht ani transito lumil tiros abro pasta le tile molai saf u conicle vehículo shum pasta no te corra lon tres secretaría de seguridad pública beijan biscun compajal que es contenti jumpel hab Víctor Sánchez Roca Tuyala le dictamen aprobar tabo cujets en le molai secretaría de seguridad pública con sabal 60 que no ya lo vete cucho el shock el hype vehículos uch patante corra lono beijan una humantats con sic una shan hay 60 días de que hoxac upait anil ti periódicos te lo yo el le leuyumi le vehículo curso de los veticos trámites de los hóxicos. Acta en el plenario, tú la que le diputado, tú mucho aprobarto, le mucho cajate lo informe individual, uchico chacalta la cuenta pública 2018. Chacalta 42 molai robjalachil descentralizados, fideicomisos, 50 municipios, 7 huacpel organismos, huac molai lo municipales descentralizados. Tan lejelo rosa 10 lisama tuya la, tú la que le molai lo va y la balo mahach sasi, uchico chupalta en caja. Una justa circundal y chil 60 días. Pecha la auditoría superior de Clumil Chocano Betic denuncia estudiola. Vale, mahach sasil wats oco cobrati le denuncia sobre ola tucata, katzabak, kaholbi. Tutustat anti le presidentes municipales o tiaruchensico u contratar despachos contables. Kuchum patico. Le que ho coco tumen. Kutasal tio, wakutsabal tio multas tuyola mate chukubico u junilu meyaho. Bechan tu pait anaulak diputados tiarucach a holta luchak altale. Auditorías beta bo bechante al cubo iniciativa se lo mucan con sal humeyajil ulak vale y el 23 votos tu favor jumpel tu contra el diputado su tu aprobarto le ujel tu mensal código penal y te lo almas anito ola clumil te lo jetzel una certificado más obético cirugías plásticas te lo jalanda al más cat Luis Borja Romero tu ya la reforma mate chu tostanik u luxalo pasta lil meyati mishmak u tostanik u kalanda lu toh ola al kahnalo el ken u kato kabetak cirugías tuich watu winkilal beisha nuts abal nuk besali jurídico tialu shul salu betal cirugías chen tu mensak yajo ma certificado wa ma autorizado bi tu sutu kilutane Manuel Díaz Suárez tuyala yetele datos hoxan tu mele consejo mexicano ti cirugías plásticos o lumile os kuchilian tus kusen betal cirugías plásticas yetele este hoy tú nos caje el Yucatán che jump el jabe cubeta al 4500 tak 5000 cirugías tu mens aquiajo certificado catiale tan un vino no nos tal culpa tu chachi ta Marco Rodríguez Ruz tu mento ya le dictamen el cuc alicubele lumeya let's aquiajo usho como maestría che al cirugía cirugía estética. Helshan ulo biltiku pahtalil wa derechos letz ak yahobo. Leili beitu beta le 62 legislatura tu much aprobarta. Leuheltum mensale artículo 7, 21 y etel 40. Beishan lutz ok hatzilil de artículo 41. Tilo almat anil cambesahil. Clumil tuyola luket mul cambesahil. Fue educación inclusiva. Luis Aguilar Castillo tuyala hum el nukan meya. Telu beitelu yandel utsumul cambalil. Tel lakalu shoknali lo clumil. Tumele. Teke anak mul cambalile hum el meya kutasik. Ket tak mukit. Ket olil. Ket pahtalil. Telu hok oltanil. María Moisés Escalán. Cuble iniciativa tuyala. Kutostanik ulik el nukan yetel utsoknali lo clumil. Tiniber preescolar. Tak superior. Tume una huyila el bichelu pahtalu cambal seban. Basta kukanik yetel ujelani lu cambalil. Shoknalo. Ucha holta lukai tal yetelu nuk besal bech kaptan telu yantal mul cambalil ket beishan le diputado soto much aprobarto le weitelu ujel kaholtal wal sutal be villa ukahel konkal vale kun kespahal kaba taktuyask en enero tu jabil 2020 Carla Franco Blanco tuya la tial cabella ku keshel kaba kaje una huyantal 8000 ukahnali lo ukahel konkalet o kuchukik 11141 kun tulu ukahnali lo tu sutuklut ane Lila Frías Castillo tu chimpolta ukahel konkale becha ukeshel kaba tumen ikilu no nostal wau ya talu kahnali lo be kanan kabetak nuwesahil tialu tasiku pahtalil yetelu kuchulia bacho utzil tiu kahnali lo lekaho tialu shule aprobarta le macho con holik de la comisión ti postulación tialu kubule chimpolal Consuelo Zavala Castillo Yanice Escobedo Salazar u presidenta y Katia Bollo Pinelo vicepresidenta y Fátima Pereira yetel Silvia López Escofies secretarias beisha María Moisés Escalante bei vocal y chila asuntos generales el Lila Frías Castillo tutsik olta le uchiku cancelar tal le humeyaj el zonas económicas especial de cascal tu cajil progreso jump el nos lobil betaptir inversionistas white lumi actan le tribunal Milagro Romero tu cuba jump el iniciativa tiarujel tum mensale constitución política lumil tuyola el matrimonio igualitario tiarutsayar ichle iniciativa tiarujel tum mensale almat anil kuchkabal lumil tushtan tum el presidente le tribunal superior de justicia Ricardo Ávila Heredia Silvia López tu cuba jump el iniciativa tiarujoxa le tumen almat an ley de atención integral de cáncer de mama tial clumil tushian 58 artículo 74 transitorios tushkutohtan egujets el cucho mejil tialu kaital kashan shak altal toh olalil kalanil yetelu seban ilalu tzakal yetelu chukta le kohanila leili beitubeta Miguel Rodríguez Baqueiro le iniciativa tukubajo tialujel tumen sale artículos tial almat an ley de gobierno de los municipios yetele tiale fiscalización ti cuenta pública tialujets le tesorero tijebas ayuntamiento y le una ushok más contador público wajelu beital uyantiku vale ayuntamiento contratartik despacho contable wajuntul contador acreditado yan ichile lista con hox le auditoría superior te aclumin te alubisal malo le cuenta pública te le ayuntamiento irte arjona martín tu cuba jumpe propuesta te aluchim poltal bei patrimonio cultural intangible guaiti yucatán le coso taurino tumen cubetal ichilla bachikimak olalil ubuchikuba ganaderos kuchkabalo hebis tialu kimesajil uchanil ka fiesta de la epifanía del señor watile kilich ostul ajawilo ichilu pexilile kino batusta tile comisión ti presupuesto patrimonio estatal yetel municipal le paquete fiscal estatal tu habil 2020 tusku katik halajil ka gel tu mensaje gelas almatanil as hacienda clumil beishan le paquetes fiscales municipales kamtile 105 municipios tile comisión ti puntos constitucionales yetel gobernación tusta ti le iniciativa tialu geltum mensal leu leiti gobierno ti poder legislativo tuyokla le parlamento abierto beishan le iniciativa tialu chuktalu senjo col shimbal halachil cubantum menelu ostul diputado sin morena tialu shule tusta tile comisión ti vigilancia cuenta pública le iniciativa tialu geltum mensal inciso c cajachil tile artículo 48 tuyola luje katikumeya halachil ti kajnalo leu cajachil le artículo 72 tile almatani transparencia tuyola le juno una aguja hal katal uyoheltik kahnalo tumenjikelas molai lo jalachil kuban tumenlu presidente le tribunal superior de justicia Ricardo Ávila Heredia tialu shule tzabu paitani leula sesión ordinaria con uchul tukinil 4 de diciembre las 11 usasta tukin